Te veo por la mañana rondando sobre mi set, tergiversando la almohada, sola silbando, esperándome. Tal vez te descuidé, tal vez me desprendí, tal vez no fui tu buen amigo. Y tu cara en la pared, y tu capa de papel, y tu casco de ceniza tibio. Sigo contando las nubes, corté el silencio con un pincel, cambié los blancos por tintos, dejé en el lienzo la imagen de un columpio despegando, un instante crepitando, un dios en busca del olvido. Y tu cara en la pared, y tu capa de papel, y tu casco de ceniza tibio, tibio. Vivo en el letargo de este viaje sin marcharme. Tengo entre mis manos un segundo inagotable. Quise ver el mundo, pero no pude alcanzarle. Reminiscencias en tu honor. Al fin percibo el relato que me has contado una y otra vez. El tiempo es un garabato, quizá estoy listo ya para ver las luces a lo lejos, gigantes como espejos, payasos domando cerditos. Y tu cara en la pared, y tu capa de papel, y tu casco de ceniza tibio, tibio. Vivo en el letargo de este viaje sin marcharme. Tengo entre mis manos un segundo inagotable. Quise ver el mundo, pero no pude alcanzarle. Reminiscencias en tu honor. Reminiscencias en tu honor. Reminiscencias en tu honor.